presentan el Sueñacóptero. Llevan colgando los hombres con Sofía Moreno y Noelia Ordieres. Buenas noches, Noé. Buenas noches, Sofi. Aquí estamos una semanita más. ¿Llevan seis? Sí. Para las personas, para todos los oyentes que nos habéis echado de menos la semana pasada, que seguro, los y las oyentes. Los y las oyentes. Que seguro que han sido muchísimas personas que han estado pendientes. Miles, millones, diría yo. La semana pasada no pudimos hacer el directo por compromisos laborales. Sí, yo... porque no me apetecía venir. Joder, tenía frío y estaba... Habíamos quedado bien con la otra excusa, ¿eh? Ya me estás ahí desmontando. Podemos contarles que... claro, que... es que era lo que te iba a preguntar ahora, en plan, ¿dónde estuviste la semana pasada, Noé? Estuve por la capital del Reino de España. Madre mía. ¿Y bajé, qué se te ofrecía por allí? Bajé con una gallina, porque yo soy muy de Paco Martínez Soria, y bajé con mi gallina para no perderme por allí, por la capital. Es decir, que es así, ¿eh? Cuando bajo a Madrid, soy del estilo de Paco Martínez Soria. Porque además... con mi gallina. No... bueno, bajaste por tema laboral. Sí. Pero también estuviste en un sitio guay. O sea... sí. A ver, cuéntanos un poco más. Estuve... desvelanos sí, un poco. Venga, va. Estuve en la Complutense. Ajá. Porque fui a conocer la universidad, bueno, la Facultad de Trabajo Social, concretamente. Porque, a ver, una cosa, por si todavía no lo sabíais, que las trabajadoras sociales, para ser trabajadoras sociales, tenemos que estudiar en la universidad, ¿vale? Sí, y a veces nos mola, que es lo peor. Sí. Y seguimos con hay facultades rollos que molan. Y, hostia, un contraste total y absoluto, ¿eh? De no lo que lo conocemos. ¿Eh? No, aquello parece, es el Bronx de las facultades de trabajo social. Así. Pero mola. Habíamos estado en Murcia, ¿te acuerdas cuando fuimos a Murcia? Que también era el Bronx. Cuidado, que fuimos a Murcia en un viaje de 14 horas en coche. 14 horas, 14 euros, yo creo que podría ser el resumen. 14 sí. Personas, iba a decir, no, bajamos 5 y subimos 7. Cuidado, ¿eh? A ver, nos reproducimos. Cuidado con el trabajo social. Sí, en general nos molan las facultades sí, de trabajo y, social. Hostia, una facultad curiosa, cuanto menos grafitis por las paredes. Muy creativa y muy sí, un luchadora. Rollo bastante, bastante, bastante peculiar. Me gustó conocer así. Bueno, pues dicen que es la universidad más grande de España, con más alumnos de España. Y la facultad. La más alejada del centro, porque ojito para llegar hasta. Pero, ¿sabes la historia? Es el campus de Somosaguas. De Somosaguas. Y me contaron la historia de por qué está allí. Ah, pues yo no tengo ni idea de por qué está allí. ¿Porque no se atrevían a ponernos más cerca o cómo iba esto? Cuidado, que. Bueno, primero decir que la estructura es la estructura de carcelaria, es una estructura es carcelaria. Fea. O sea, no, fea. No, es porque está diseñada para ser una cárcel. Eso no lo sabía y yo. La estructura es totalmente carcelaria. O sea, es absolutamente increíble. Y dijeron, para allí el trabajo social, que le pega mucho. ¿Y qué pasa? Que el resto de los de las carreras, de las facultades con mucho caché, ¿dónde están? En la ciudad universitaria. En la Moncloa. Claro, en Moncloa. Ciudad universitaria, sí. Y entonces lo que no querían era que cosas como trabajo social, sociología... A ver, los perroflautas o peña de izquierdas, que estuviera cerca de la Moncloa por si acaso había jaleillos. Claro. En realidad, que se vayan adaptando ya a lo que es una estructura carcelaria, porque claro, es un poco lo que les sí, espera. En el futuro es lo que les queda. Entonces los mandaron allí. Y es curioso porque me contaba un compañero, David, que como por ejemplo Monedero daba sus clases allí y le veías dar las clases en espacios abiertos, no los daba en clase, las daba pues en los pasillos, en las zonas de tal o en la calle. Bueno, eso no lo inventó él, que yo en el máster también se estilaban estas cosas. Sí, hombre, pero bueno, que no deja de ser curioso sí. La normalidad decir, fuera yo esa. Yo creo ¿no? que los más formales al final vamos a ser los de la Universidad de Oviedo, que el campus de trabajo social está en la laboral, en Gijón, y bueno, claro, o sea, nada que ver. Claro, sí, el que sí. El contraste es total y absoluto. Entonces, claro. Bueno, llamaba la atención. Así que nada, un saludo a la gente de la Complutense. A toda esa gente de la Complutense que nos está escuchando ahora en directo. Ya soy alumna de la Complutense oficialmente, con lo cual, bueno, pues por allí nos pasaremos de vez en cuando. ¿Puedo grabar por allí algunos audios para algún programa? Tienes que difundir la palabra, hacer que esa gente escuche el Sueñacóptero, pero yo qué sé. Clase obligatoria. Habrá que inventarse alguna. Bueno, lo diré. Diré que las clases me dijeron que eran de unas 100 personas, claro. Cada clase. Y me invitaron a ir a participar en una clase, a dar una clase allí en la Complutense. ¿En serio? Sí. Qué guay. Entonces, el día que vaya, pues nada, difundiré la palabra del Sueñacóptero y Radio Me Crash. Parece muy bien. Bueno, pues esta semana os traemos un nuevo programa con un tema guay que creemos que, en realidad, a ver, no sé si habéis visto nuestras últimas publicaciones en Facebook y Twitter, pero bueno, va un poco acorde con el día de hoy, ¿no? O sea, en plan, hay un poco tenebroso, un poco... Sí, lúgubre, la historia chungo, es un poco... Chungo, feo. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos hacer como hemos hecho en otros programas y dejar que la gente adivine un poco de, bueno, pues el contenido del programa de hoy con... nuestro primer audio. A ver si adivináis de qué peli se trata y de qué vamos a hablar y hoy. Espera. Venga, si adivinan de qué peli se trata, madre les damos mía. Un regalo, Sofi. Palmadita en la espalda. No, hombre, les invitamos a una cerveza. Vale, que ¿vale? Vengan al programa. Tienen que llamar por teléfono. Ah, pero antes vamos a necesitar que alguien nos recuerde, por favor, con su maravillosa voz, los contactos de Radio sí, Crash. Sí, porque además estrenamos teléfono... WhatsApp, número de para WhatsApp. Entonces, si nos llamas por teléfono o... Me encanta. Ahora se está desnudando nuestro becario en la cabina. No lo estáis viendo. Eso, si nos mandan un audio diciéndonos qué película es, un WhatsApp sí. o una llamada de teléfono... Vamos, si os ponéis en contacto con nosotras... Los invitamos a una cerveza. Sí, y a participar en uno de los programas. Venga, va. Podéis llamarnos al 985 14 23 45 o en nuestro WhatsApp con un mensaje de texto o voz al 645 33 066. A ver, yo he de reconocer que me gusta más el becario. ¿Qué es esto? Sí, esta voz de Kobe no es mala nada. El loquendo del autobús, ¿qué es esto? A ver, becario, salúdanos, aunque sea buenas noches, becario. Hola, becario, ¿qué tal? Perdone por el meter el robot. Podéis poneros en contacto con el Sueñacóptero llamando al 985 14 23 45, si sois mayores, y con un mensaje de texto, voz o lo que queráis, al 640 533 066. Corto y cambio. Podría ser más tonto, pero no lo encontramos. Me encanta. Pues nada, vamos con el audio, venga. Venga. Está en juego una cerveza, ¿eh? Con nosotras. Esto está abierto. Filtro, doctor Gru. Oh, y veo que ha adjuntado una lista de algunos de sus logros personales. Muchas gracias, me encanta leer. Veo que le han contado y puede aguantar. ¿Se puede? De que mi mujer... Debbie, sí. Falleció. Es como si mi corazón fuera un diente y tuviera una caries que solo puede llenarse con niños. Lo siento. Es usted muy guapa. ¿Le gustan los juegos de palabras? Es que tengo cara de que me gusten. Tiene una cara como un rucio. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Gracias! Ay, en fin, ¿podemos proceder con esa adopción? Estoy muy, muy emocionado. Oh, por favor, dile a Margo, Edith y Agnes que vayan al vestíbulo. ¡Seguro que la madre es guapísima! ¡Seguro que al padre le brillan los ojos! ¡Seguro que su casa está hecha de gominolas! Solo digo que estaría bien. Oh, mi gusano de seda no se ha convertido en mariposa. Eso es un ganchito. ¿Oh? Bueno, Debbie era una mujer muy afortunada. ¿Quién es Debbie? Su mujer. Oh, hola, niñas. Niñas, os presento al señor Gru. Os va a adoptar. Y es dentista. Hola, yo soy Margo. Esta es Edith Y esa es Agnes. No te escapas, no te escapas. Bueno, ya basta, niñita. Suéltame la pierna, venga, que tú puedes. Solo tienes que soltar. Ay, ¿cómo me quito esta lapa? ¿Hay alguna orden? ¿Un spray antiadherente? ¿Una palanca? Ay. Está bien, niñas, vámonos. Bueno, ¿habrá alguien que haya adivinado cuál es la película? El señor... De los anillos. De los anillos. A ver, yo creo que... Bueno, en general en el cine ha habido muchos momentos como este o muy parecidos. Sí, tenemos también a la peli de... Lilo y Stitch, que es otro... El trabajador social aparece además la figura, se habla. El trabajador social... que iba a quitarle la custodia de Lilo. A ver, aquí la mujer a la que se le oye hablar es la que en teoría es la trabajadora social. Y entonces hoy pues venimos a hablaros un poco del papel de las trabajadoras sociales en la intervención con menores. Y cuando poníamos esos tweets y esas publicaciones en plan de súper monstruoso... brujas que se comen niños... Sí, oscuridad, ahí roba niños... Es cuanto menos un reflejo de la visión que se tiene un poco de las trabajadoras sociales en este en general. Parece que lo único que recordamos a veces cuando hablamos de trabajadoras sociales es un poco ese papel frío, ¿no? Que... Bueno, yo creo que eso irá saliendo a lo largo del programa, en plan, pues es casualidad también que la gente se quede con ese concepto del trabajo social o responde a un modelo de profesión que había antes, que no es el de ahora, pero bueno, que la gente se queda un poco... Yo creo que ahí hay un poco, ¿no? De todo, claro. Yo creo que hay un poco de todo y también un poco de no saber cuál es el papel de la trabajadora social. Eso es. Y no saber a qué órdenes tiene que responder para que pase bueno lo que vamos a hablar hoy en el programa, eso ¿no? Es. Entonces, y luego también porque pensamos con mentalidad de adultos en el bienestar de los adultos eso y no pensamos es. En desde la perspectiva de la infancia. Efectivamente. Entonces hoy, pues igual que ocurre con el cine cuando hablan del trabajo social y cuando hablamos de pues eso, de cuando aparece una adopción, por ejemplo, en el cine o un caso de desprotección de menores, pues vamos a desmontar un poquitín toda esa yo creo que al final es como un poco fantasía, ¿no? Fantasioso. Pues lo que se escuchaba decir a las niñas en este caso, ¿no? Seguro que es muy alto, seguro que es una familia maravillosa. Bonita, sí. Pues no, pues el proceso de adopción tampoco tiene nada que ver con eso. Con lo que vienen las películas, desde luego. Y después tampoco ni siquiera ni el periodo de adopción ni el periodo, o sea, ni el proceso en el que se llega a quitar la custodia y la tutela de un menor, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un tema muy interesante. Sí. Porque como somos las robaniños, unas más que otras, y a mí a veces me gustaría que me dieran el papel de robaniños. ¿Te gustaría secuestrar niños? Mucho. Por ahí? Me encantaría. A ver, hay niños tiernis que nos llevaríamos. Ay, bebé. Nos gusta chuchar niños. Pero no, pero en la parte profesional, pues no nos toca chuchar bebés, sino que nos toca velar por su bienestar y. Efectivamente. Y a veces es difícil entender las situaciones que se dan. Difícil de entender que se tomen determinadas medidas y hay veces que se hacen las cosas mal. Sí, muchas veces se hacen las cosas mal. Eso es. Y antes de avanzar más en el programa, yo creo que dejando claro que hay muchas cosas que se han hecho muy mal desde el trabajo social. Sí, sí, claro. Que se están intentando corregir y mejorar, por supuesto. Y también aclarar eso, que en el pasado se hicieron verdaderas atrocidades con relación a los menores y que hay gente que sigue sufriendo las consecuencias de esas atrocidades a claro. día de hoy. Y bueno, y que a día de hoy los procesos no son todo lo profesionales que deberían ser, porque en todas las profesiones hay profesionales de una casa y de otra. Eso es, pero que sí que es verdad que se está trabajando para que cada día se ofrezca más calidad en la intervención con los menores y con las familias. Efectivamente. Y que los criterios ya no son los mismos que hace 20 años y que las intervenciones claro. Y que los criterios no son para nada paternos. O sea, intentan ser cada vez menos paternalistas, hacia ese camino deberíamos ir, y tener en cuenta también que los derechos de la infancia pasan también por su participación. Con lo cual, bueno, pues sí, vamos a... A ver qué sale de este programa, a ver con qué impresión se queda la gente. Pues de momento os dejamos con un tema musical para cerrar esta introducción, que vamos a poner un tema de La Raíz, que es un grupete que a mí me mola mucho. Con el tema Obediencia Ciega. ganaré solo en la contienda. Con trazos rojos en los ojos, una venda. Tengo una mujer y un hijo que no me hace caso. Me siento un inútil, no valora lo que valgo. Dejé una vida atrás por miedo al fracaso. Esos palos son muy malos, yo quiero hacer algo. El dolor, las dudas me llegan. Soy el novio de la muerte, obediencia ciega. Hoy hubo emboscada, golpe de cañón. Irrumpimos en sus casas pronto a traición. Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Richmond levantara la cabeza, están mejor los nichos. Pues nada, empezamos con nuestra sección. Si Mary Richmond levantara la cabeza y leyera lo que les vamos a contar, pues seguramente, bueno, nada. Igual de aquella no le extrañaba tanto este tema. Bueno, era bastante Mary Richmond, pues hay que decir, por cierto, vamos a hablar de Mary Richmond. Sí, vamos a contar una cosa sobre y lo íbamos a decir en la introducción y al final nos liamos ahí con pues sí. Porque como siempre, recordar a los compañeros y a las compañeras que hay una exposición sobre la vida de Mary Richmond, vida y obra de Mary Richmond en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Laboral. Que podéis verla hasta el día 8 de noviembre. Eso y es. Que esta semana se presentó con Dolores Colom hablando precisamente sobre Diagnóstico Social, que es el libro por excelencia de Mary Richmond. Y que el próximo programa, pues ir adelantándolo ya. Vamos a hablar de Mary Richmond. Vamos a generar expectativas. Sí. Y vamos a traer a Mary Richmond al programa. Bueno, pues estaría guay. La primera sección que la haga ella, ¿eh? Yo lo veo claro. Vamos a traer cosas sobre Mary Richmond. Sí. Venga. Vamos a aprovechar y os invitamos a todas las que vayáis esta próxima semana a la facultad a que os paséis allí a ver para la verlo. Exposición, que merece la pena. Incluso si queréis mandarnos algún audio sobre la expo, lo que hayáis visto. Estaría muy guay, sí señor. Así que nada. Bueno, pues empezamos con esta sección de Mary Richmond, cementerio, con telita. Día de muertos y, sí. Joder, noticias fantasmas, total y absolutamente. Empezamos con una primera noticia del País que fue publicada en mayo de 2012, que el titular, pues ya tal cual, te da, voy a decirlo así, una hostia nada más leerlo, que es La monja que repartía bebés. Hay que decir que la monja que sale en la foto, que es la hermana esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la monja. Espera, que no estoy pues no, van a poner bueno, porque Sor, pasa. María, Sor María, vale. Sor María Gómez Balbuena. No mis apellidos. Tiene cara de, vamos, de lúgubre. De, o sea, de bruja. De bruja de las de los gifs. Pues de esos. Pero ahí donde la veis, además de monja, era asistente social, o sea, trabajadora social, en la clínica Santa Cristina. Sí, y en estas clínicas que estaban dirigidas por el doctor Eduardo Vela, que salió precisamente. Saltó a los medios por el tema del robo de niños. Bueno, pues ella se presentaba, claro, además de religiosa, imaginaros, la caridad pura y dura, o sea, el amor hacia los demás, hacia el prójimo, disfrazado de monja, trabajadora social, que te iba a decir y te iba a explicar lo que tenías que hacer y lo que era bueno para ti, para tu bebé, que era que no lo tuvieras tú, porque no cumplías las expectativas. Estabas haciendo mal. Porque habías follado cuando no debías, fácil, no tenías suficiente nivel económico para dar una buena vida a ese bebé, porque ya sabemos que todo lo importante es el dinero. Y encima, fácilmente, eras rojo. Entonces ya entonces lo tenías todo. Y Dios no te permitía. Entonces, claro, ese es el tema. Ya no solo te lo estaba diciendo una asistente social, sino que te lo estaban diciendo en nombre de Dios. A ver. Claro, entonces, bueno, a ver. ¿Y qué pasa? Que en el otro lado estaban personas buenas, piadosas, caritativas, claro, muy religiosas, que sabían perfectamente cuidar bebés, aunque no habían tenido nunca uno. Claro, Dios no les había concedido la gracia de poder engendrar, pero para eso estábamos los rojos, las rojas, pariendo para ellos. Que ¡Ojo! Puede que os suene esto a bastante actualidad. No sé, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando, Sofía. Yo creo que ese otro tema que estamos insinuando, subrogada... pues nada. Yo creo que da para un programa entero y verdadero sí, de duro, por sí. También. Sí, pero para que os hagáis una idea de que el pasado siempre vuelve y que la mierda nos salpica. Sí, nos salpica. Pues nos fíjate gusta. Que decía que en 1980 la Diputación de Madrid acumulaba más de 6.000... hostia, qué buena. Es que no estáis viendo al becario. Nos acaban de hacer un retrato de Mary Richmond. Os vamos a subir una foto sí, ahora. Ha venido a vernos Mary Richmond. Más de 6.000 solicitudes en 1980 de... ¿De bebés? De bebés. A ver, entonces era lo que hablábamos un poco al principio del programa, ¿no? Que es probable, además, bueno, este tema sigue totalmente vigente porque hay un montón de familias que aún siguen rotas por bueno, pues por las consecuencias de todo lo que de los bebés robados. Claro. Entonces el problema de que siga latente este problema, o sea, el problema de que siga latente esta situación, esta situación, yo creo que también no nos permite pasar página en el sentido de la percepción que se le sigue dando al trabajo claro, social frente claro, al trabajo con menores. Yo creo que hay mucha gente que sigue con esto en la cabeza, precisamente porque este es un asunto que está sin cerrar. Claro, pero... no, de hecho, claro, es el mayor de los problemas, ¿no? Que esto no se va a conseguir resolver nunca porque hay tantos miles de bebés repartidos por España que claro, ¿quién consigue averiguar a dónde fueron, dónde estaban, si mi hijo había nacido muerto o si me lo quitaron, etcétera, etcétera, ¿no? Es claro. muy difícil. Entonces yo creo que es muy difícil, pues transformar, entre comillas, en una imagen positiva a la propia trabajadora social o a la labor frente a los menores, pues hasta que realmente no se haga justicia con este tipo de asuntos. Y luego ya también, pues bueno, como decíamos al principio, hay cosas que no siempre se hagan bien. Y luego también, pues este es un tema muy jugoso, quiero decir, es un tema, el tema de las adopciones o el tema de las retiradas de custodia o protección a la infancia, que da mucho juego a la prensa. Sí. Entonces aquí también... Estoy un poco ausente, perdón por la ausencia. No, de mi... Es que estaba subiendo la foto de Mary Richmond a Twitter y nos estaba escribiendo alguien vinculado a trabajo social que enhorabuena por los podcasts, seguid grabando. Maravilloso. ¿No? Entonces, así que mandamos un saludo desde aquí a la gente que empieza a seguirnos. A nuestros oyentes. Sí, con el tema... Después, a ver, el proceso es un proceso, tener que vivir un proceso de estos es una mierda, ¿no? De retirada de custodia y demás. Pero sobre todo porque, por lo que comentábamos al principio, que muchas veces la perspectiva es meramente jurídica. Es decir, se siguen unas pautas que están escritas en unos protocolos, en unas leyes. Y la ley muy poco social. Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, sí. Cuando se pierde de vista... pues la calidez humana con la que debes trabajar cuando trabajas con personas o con niños, con niños más concretamente, es verdad que se hay irregularidades, claro. Claro, y luego imaginaos que todo esto de lo que intentamos hablaros nosotras, que es un proceso súper largo y súper complejo, cuando se intenta condensar en prensa en una sola noticia con un titular que además tiene que ser muy llamativo y en una noticia que no puede ocupar más de un cuarto de página, pues claro, traducir todo eso en una noticia pues hace que yo creo que se tergiverse también la realidad. Porque hay que buscar el amarillismo periodístico. Y también, que en ¿no? realidad se esté perdiendo la perspectiva totalmente de lo que puede suponer un proceso de adopción. Y yo creo que esto también está pasando, volvemos otra vez, al tema de por paralelismos, ¿no? Al tema de la gestación subrogada. Que hay mucha gente, yo creo, que está teniendo una opinión muy precipitada sobre este tema porque se está quedando con lo que está saliendo en prensa. Claro, muy rápido. Gente altruista que quiere... Claro, porque al final es lo que sale en prensa. No, claro. No vemos el más allá, ¿no? Y más luego, allá de los lobbies que pueda haber, sí. Pero... Y luego los ejemplos que te llegan al final son todo bonito, maravilloso, he decidido tener hijos para los demás, pero no se meten en las granjas de mujeres, no se meten en la... ¿Por qué el mayor número de adopciones están en países del este? o en la India. ¿Casualidad? No lo creo. No lo sé. Igual no sé. Igual es que la gente es muy generosa en esos países. ¿Y luego qué pasa cuando generamos una imagen de rechazo hacia la figura de la trabajadora social con los menores? Pues que hay muchas familias que directamente o no se atreven a pedir ayudas en momentos en los que realmente, bueno, pues necesitarían un apoyo económico de otras características. Cuando hay menores en casa, porque no voy a decírselo a la trabajadora social, no vaya a ser que me quiten a los niños. Claro. Es verdad que partimos, mira, yo lo hablaba un día con una educadora social, ahí a veces hay que sumar... ¡Hola, educadoras! Hay que sumar fuerzas. Hablaba precisamente de que a veces, o sea, esa visión que tenía ella de las trabajadoras sociales, quitamos custodias y yo lo que quiero es acompañar los procesos, ¿no? Mm. Claro, fíjate hasta dónde llega muchas veces la distorsión de las particularidades de cada profesión, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que es importante tener una perspectiva mucho más amplia, multidisciplinar, en la que se evalúen muchas cosas en cuanto a la intervención para determinadas medidas u otras. Claro, tenemos por aquí, por ejemplo, una noticia del periódico.com de 2016, el titular decía, bueno, familias rotas por la retirada de niños denuncian graves atropellos del sistema. Y la primera frase que lees cuando empiezas a leer la noticia es, entrecomillado, a mis padres se les ocurrió pedir ayuda económica en la administración y ahí empezó la pesadilla y la destrucción de mi familia. Pues si la gente coge esta noticia y solo se lee esta primera frase, yo me imagino a toda esa gente en dudas de voy a servicios sociales, económica, claro, pues me van a quitar a los niños. Entonces, bueno, es verdad que claro, todas estas cosas, nuestra lucha continúa, que es una lucha continua, sobre el tema de las fake news y de lo que no son fake news, pero el sensacionalismo, por favor. Entonces, bueno, y pasamos a otra noticia de la BBC que habla de Noruega y dice los casos en que les quitan los niños a los padres por falta de destrezas parentales. Cuidado, que es que a veces nos quejamos de ciertos instrumentos o de ciertas estrategias y cuando vamos por el mundo, telita marinera. Es que ahí me quedé muy fría con esta noticia cuando la encontré. A ver, es decir, si tú eres mal padre porque no eres capaz de mantener una conversación con tu hijo, mantener tener ciertas actitudes, aptitudes, etcétera, etcétera, te van a quitar el niño porque no estás capacitado. Claro, además es que la percepción que muchas veces tiene la gente de qué es lo que crees un adulto o lo que cree una persona que necesita un niño o una niña para tener un entorno seguro, para tener un entorno sano, etcétera, etcétera. Bueno, pues a veces es una visión que puede estar muy sesgada y que muchas veces las decisiones pues no las tenemos o no las tomamos teniendo siempre presente el interés de el o la menor. Del menor, sí. Claro, luego es verdad que bueno, que hay casos en los que no hay un término medio en las intervenciones. Estamos echando muchas... los compañeros y las compañeras nos van a pegar. Pero es verdad que los medios son muy limitados. Entonces, me imagino, bueno, puedo imaginarme que la realidad a veces supera la ficción en cuanto a qué medidas determinar, ¿no? Porque ojalá lo ideal fuera que todo el mundo que tiene dificultades para la crianza de sus hijos pueda tener un acompañamiento profesionalizado 24 horas al día durante un periodo de tiempo en el que se puede evaluar si ese menor puede estar en casa o no. Y el equipo, por ejemplo, hablábamos antes de las educadoras sociales, el equipo de educadoras sociales para acompañar este tipo de procesos, porque, a ver, es lo que comentaba también, ¿no? Hay que decir, hay medidas y medidas en el sentido de que no todas son la retirada de custodia, de eso hablaremos un poco más adelante. Claro. Pero cuando un educador social quiere y debe acompañar situaciones familiares, bueno, delicadas, que sepamos que los recursos son súper escasos, que en servicios sociales por lo general no se cuenta con un equipo de educadores sociales propios. El equipo de EITAF son itinerantes. Efectivamente. Entonces, o sea, un EITAF pertenece a 3 municipios o 4 municipios. Y dando gracias si son solo 3. Entonces, es verdad que es bastante complejo en este sentido. Claro. Luego, bueno, traíamos otra noticia que es durísima, que es la otra cara de la adopción. 1.400 niños devueltos en España en 20 años. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestras expectativas como personas que quieren tener hijos, ¿no? La realidad es muy diferente. Pero por lo que yo creo que hablábamos al principio del programa y lo que salía en Gru, ¿no? O sea, las expectativas es como crean. Pero igual que ocurre con la maternidad natural, quiero decir, las expectativas que hay en torno a la maternidad y la paternidad creada por la propia sociedad, por el capitalismo, por lo que creada debemos muy hacer, interesadamente claro, genera claro. luego unas frustraciones de la leche. Claro, me acuerdo lo de Samantha Villar, bueno, es verdad que hablamos de televisión y un poco de sí, de sensacionalismo de nuevo, efectivamente, pero... ¿no? Pero es verdad que cuando Samantha Villar dijo aquel día en aquella entrevista que ser madre era una mierda, ¿no? Mm. O sea, hostia, que había bajado su calidad claro, de vida, decía además. Efectivamente, y decía que, bueno, el tema laboral, etcétera, etcétera. Ostras, claro. Es que en muchas ocasiones ser madre o ser padre es una mierda. O sea, en circunstancias puntuales, pero a veces lo es. Y yo lo digo como madre, ¿eh? Hablo sí. desde en primera persona. Coño, hay veces que la situación es, o sea, enfrentarte a la crianza de hijos, a tal. ¿Qué pasa? Que cuando tus hijos son tuyos. Paridos por ti y que mantiene, bueno, pues no sé, no puedes dejarlos en una cuneta y marchar a corriendo. No, en el otro caso tampoco deberías, en caso de adopción, pero bueno, claro, sí. No se debería, pero se puede hacer porque claro. porque te lo permiten. O sea, tú puedes devolver al niño que adoptas porque no cumple tus expectativas de persona adulta. Hay un plazo de 30 días para devolución. Hostia, cuidado, porque no cumple tus puñeteras expectativas de adulto. O sea, es la hostia. Pues sí, habría que revisárselo y repensárselo y empezar mirar, a... Sí. Claro, a ver, esto es algo que pasa, ¿no? Quiero decir, adoptar no es sentarse en una silla como hacía Gru y dejar un currículum y que de repente lleguen tres niñas que quieran ser adoptadas. Es un proceso muy largo y muy duro. Y ya desde el minuto cero, que estoy segura de que las compañeras de trabajo social lo hacen, pero en general la sociedad debería empezar a reflejar lo difícil que es este proceso, lo complejo que es, el tiempo que lleva y las consecuencias personales, familiares, para todas las partes. O sea, claro, tanto claro. para el menor como para las propias familias, las consecuencias que esto puede claro, tener. Claro, nos podemos imaginar una menor, el caso este que del que trae la noticia... Parece un caso durísimo, pero un menor que está en un centro, ¿no? Y que empiezan a iniciarse un periodo de adopción, ¿no? Se le comunica que va a ser, bueno, que le van a la preadopción, y demás, y las expectativas que se pueden generar en un niño que lleva en los mejores casos muchos años institucionalizado. Claro. Es que tela. Y el caso este de la noticia que os poníamos ahora es una niña. Rechazada en Zaragoza por ser mayor de lo que decía, ¿no? Ellos, en el expediente decía que tenía 7 años y la menor en realidad tenía 13. Entonces, cuando descubrieron eso, le hicieron una prueba osteométrica los padres adoptivos y la devolvieron. Hostia, devolvieron a la niña. O sea, increíble. Es que me parece absolutamente aterrador pensar esto. Yo creo que sí, que habría que darse por todas las partes un buen baño de realidad sobre este qué tema. Es esto y perder el miedo a hacer cualquier tipo de consulta. Siempre lo decimos en este programa, pero por favor, hay que perder el miedo a hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de consulta a las trabajadoras sociales de tu entorno. Hay que empezar a desmitificar estas cosas. Vamos, o sea... Sí, claro. No, además... Yo qué sé, o sea, aprovechaos de la trabajadora social que tengáis cerca y preguntadle claro. todo lo que queráis. A nuestro programa. Podéis mandarnos vuestras dudas sobre claro. trabajo social, sobre procesos, que intentaremos resolverlas. Porque luego, vamos a ver, ¿qué pasa cuando a la gente ya se le va de las manos y no quieren preguntar, no quieren saber? Pues hay atrocidades escritas en internet que yo claro. me he encontrado un artículo que me dio francamente miedo. Cuando colgaste en la escaleta el artículo, recordé ¿qué es esto? Recordé un vídeo que había circulando por internet de un hospital español, que no sé si era de Mallorca, de a una mujer embarazada o que acaba de dar a luz le quitaban la custodia del bebé. Sí, grabando los familiares a trabajadoras sociales, al equipo médico y demás, denunciando y poniéndoles cara y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y fue, o sea, una situación que a mí me llamó la atención porque era impactante, era, sí. Es bastante impactante, sí. Porque, a ver, es una cosa que ocurre. Y luego también yo creo que la gente no... Bueno, claro, es normal. O sea, la gente que no se dedica profesionalmente a esto es difícil distinguirlo, pero que bueno, que no es lo mismo tampoco la retirada de la tutela y la retirada de la custodia, claro. etcétera, etcétera. Sí, bueno, a ver, cualquier proceso lleva un estudio bastante... Entonces no sabemos todo lo que puede haber detrás de claro. ese vídeo subido a internet. Claro. Y entonces a la gente se le ocurre escribir cosas. Blogs, escribir blogs. Hay un blog que se llama ramblalibre.com con un artículo firmado por Enrique de Diego, que nos dice SOS, los servicios sociales roban niños como la nueva Gestapo. O sea, es que eso es brutal. Y por favor, es que voy a leer el primer párrafo porque es que no tiene ni una coma de desperdicio. Leo textualmente y podéis verlo en internet si queréis. Dice, es un problema de extraordinaria gravedad que está siendo ocultado, pues ha degenerado en un gran negocio. Los servicios sociales, nos referimos a servicios sociales públicos, de toda España, de derechas o de izquierdas, todo por la pasta, se dedican a robar niños para ganar subvenciones, ojo, y lo hacen corrompiendo a los cuerpos policiales, en un esquema idéntico al de la Gestapo nazi. Son los nuevos nazis que se presentan adornados por la verborragia de la corrección política. Ni tan siquiera precisan de sentencia judicial. Los servicios sociales son la nueva SS que actúan sin ningún control. Somos, o sea, las SS. Todo esto en un párrafo y casi, vamos, sin temblarle el pulso a esta persona. Increíble. O sea, increíble, increíble, increíble. ¿Qué problema tenemos con este? O sea, es absolutamente brutal. Uno, la descripción que hacen de los casos que conozcan, de algún caso que puedan conocer. Sí. La comparación, que es maravillosa, Gestapo nazi. Bien, o sea, sobreviviremos a esto porque... Y luego el, o sea, el fanatismo, voy a decir así, el espíritu fanático con el que está escrito. De la irracionalidad. Esta noticia. Sí, sí, sí. Realmente no sé cuál es la pretensión que puede tener esta persona. Quiero decir, bueno, pues está completamente desligada de la realidad. Claro, claro, claro. Y es que, bueno, pues es que no sé, atemorizar o... No tengo una idea. No, no sé, no sé. La verdad que... Que es absolutamente terror. Vamos muy mal de tiempo. Acabo de dar cuenta. Sí. Vale, pues vamos a ver todo eso. Gente, que no somos la Gestapo nazi. Que no. Que nos llame esta gente de las Ramblas. Rambla Libre. Rambla si libre. Nos estás oyendo, llámanos. Llámanos. Aquí, que te invitamos a ti a la cerveza. Que sí, hombre. Y te explicamos en qué era eso de la Gestapo. Bueno, le podemos enseñar nuestro carnet de la SS, que lo tenemos ahí. Efectivamente. Y cómo llevamos el cuello de la camisa abrochado hasta arriba. Yo hoy vengo de camisina de cuello, ¿eh? ¿Nos vamos con un tema musical, Sophie? Dale caña. Venga, va. Nos vamos con un tema musical de la banda sonora de la película. Ay, vale. Esto, un segundo, que quiero explicarlo. Sí, porque no entiendo esto. No, porque lo elegí yo, además. Este tema musical, bueno, viene de la película Trainspotting y, bueno, el tema es aleatorio, pero en esta peli aparece un momento de súper negligencia para la gente que hayáis visto la película, sabéis a lo que me refiero. Hay un momento en el que un bebé se muere. ¿Sí? Quiero decir, hablamos de negligencia y para que os figuréis un poco, pues el tipo de casos en el que habría que intervenir, ¿no? Y me apetecía, porque me parece un momento súper crudo de la peli. Y ya que venimos hablando de esto hoy, pues os dejo con Iggy Pop, Last for Life. Cuando suene música en inglés, solo lo podrá decir Sofía, que es la única que sabe en inglés de estas de las dos que hablan. We'll be right back. Palabras de trabajo social. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá con los palabras de esta, de este programa. No haga, ya que están... ¡No nos oímos! Bueno, ahora queríamos traeros... bueno, las palabras más utilizadas, tanto en el programa de hoy, como bueno, como en todos los procesos de los que estamos hablando. Y vamos a contaros un poquito más de la referencia donde sacamos los programas, que están al alcance de cualquiera. Siempre lo decimos en este programa, que casi todo lo que hablamos está al alcance de cualquiera. Todo. Todo es ley. ¿Eso es así? Ley y orden. Ley y orden, sí. A ver, procuramos ser bastante concisas con lo que decimos. Quiere decir, pues se nos puede ir la olla porque se nos va. Pero... Entonces... que no nos lo inventamos. Claro, y después que bueno, que es eso, que se pueden consultar por la ciudadanía en general. Sí. Es decir, si conocéis una situación... de cualquier circunstancia de estas de las que estamos hablando, podéis consultar tanto las normas... El siguiente paso será que se pueda entender lo que se lea. Eso ya no está en nuestra mano. Estamos también trabajando en ello. Pero bueno, ¿no? Bueno, estamos pues hablando un poquito alto. Vale. Las cosas de las que hablamos están en la guía de y manuales de protección del menor del Principado de Asturias, ¿vale? La busquéis en internet y os lo descargáis. Y lo encontráis. Y ahí viene absolutamente todo, todos los procedimientos y demás. Bueno, hablábamos eso, de los palabras con los que vamos a trabajar hoy. Sí. La primero, el primer palabra, desprotección, menor en situación de desprotección. El menor en situación de desprotección, podríamos decirlo así, a grandes rasgos, que es la situación en la que el niño, el menor de edad, tiene una insatisfacción de las necesidades básicas, ¿vale? Y esto le genera un daño o un riesgo para su persona. Su desarrollo. O para su desarrollo. Entonces, bueno, pues, ¿cuántas situaciones conocemos, Sofía, a día de hoy que pueden generar una insatisfacción de las necesidades básicas del menor? Pues muchísimas y muy variadas. Desde problemas económicos que pueda tener la familia para cubrir necesidades básicas, desde correcta alimentación, que no es solo llevar cualquier comida a la boca. Efectivamente. Desde el tema de no poder pagar la calefacción y pasar frío, no poder tener el material escolar adecuado. No poder hacer ocio con sus grupos de iguales. No poder ir a actividades extraescolares. Efectivamente. Todo eso es una situación de desprotección. Eso vale. Es. Situación de desprotección. Chananana. Aquí vienen las SS. La Gestapo, ojo, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa si detectamos una situación de desprotección? ¿Enseguida te van a quitar al niño? No. Hay una situación de desprotección que hay que cubrir. O sea, tiene que volver a tener cierta protección ese menor. Eso es. Entonces, para eso están los servicios públicos. Para eso está la administración pública. Para que te ayude a recuperar esas carencias que el menor tiene. Eso es. La trabajadora social tiene la capacidad de poder distinguir el grado de desprotección. Eso es. Y poner medios para ello. Porque, mira, a mí había una... Esto lo voy a contar porque era una cosa que me encantaba. Cuando yo hice las prácticas de último curso de trabajo social, las hice en servicios sociales en Castrillón. Y precisamente se daba una situación de que una familia... no podía permitirse que su hijo fuese a clases particulares, en este caso. Sí, sí. Y, bueno, hay cierta... Bueno, la trabajadora social es verdad que hay subvenciones que tiene súper acotadas y que solo se pueden justificar pues o con tickets de comida o ropa, lo que sea, pero es verdad que tiene un pelín de margen de maniobra. Y en este caso, la trabajadora social decidió que la intervención iba a ser poder justificar la ayuda económica con las facturas de las clases de inglés, porque ese niño o esa niña tenía el mismo derecho para desarrollarse correctamente a poder ir a clases. Igual que decimos clases, decimos actividades, etcétera, etcétera. Claro, claro. Sí, es verdad, es que a veces pensamos que... Pensamos siempre en cosas súper extremas. Sí, claro, o súper... sí, no comen. No catastrofistas. Comen, sí, sí, sí. Duermen debajo de un puente. Y no es así. O sea, no, hay muchas otras cosas que dificultan el desarrollo normalizado de un eso niño. Es. Y que, bueno, hay situaciones de niños con problemas de comportamiento que sus padres no pueden asumirlo, no son capaces de tener el control de esa relación. Y por muchos motivos, además. Efectivamente, ¿eh? No porque... A ver, que es que siempre tendemos a banalizar este tipo de situaciones y no es así, ¿no? Y ahí ya hay una desprotección para el menor, porque el menor puede causarse daños a sí mismo, a otra incluso persona. Incluso por problemas de salud mental, que muchas veces no pensamos en eso. Y desde ambas partes, problemas de salud mental del menor o incluso de la, de familia, la familia. Y pueden ser situaciones sobrevenidas, no tienen por qué ser algo que haya pasado siempre. Claro, entonces, ese tipo de... Eso ya es una desprotección. Cuando el chico, la chica, el niño, la niña es menor de 18 años, es un menor de edad, con lo cual la administración tiene que intervenir, ¿no? Uh-huh. Y hay varias causas, ¿no? De necesidades básicas no satisfechas. Nos remetimos a la guía de la que estamos hablando, ¿no? Todo el rato. Ausencia o imposible ejercicio de deberes de los padres o tutores, que ya sabemos que hablamos de padres, madres, bueno, padres, madres, ¿vale? Vamos a tal. Y se daría una situación de desamparo. Entonces, cuando hay una ausencia, imaginémonos, una ausencia de padre-madre en el domicilio. Bueno, pues al final se declara que se han dado casos, y en Asturias, si recordamos, hace no mucho pasó un tiempo en el que pasó una situación en la que se detuvo a la madre, en este caso, de las menores porque habían permanecido solas en el domicilio muchísimas horas. Claro, se declara una situación de desamparo y la tutela la asume se asume la tutela por parte de los servicios sociales autonómicos. Sí, en este caso sería el Principado de Asturias. Claro, el Principado de Asturias. Por favor, si hay algo que pudiéramos decir mal, por lo que sea, que alguien nos corrija, que esto no es este no problema. Es nuestro campo, nuestra especialidad, ¿eh? Podemos meter la pata. Pero bueno, que es este es más o menos la estructura. Lo que decimos se sigue con la guía adelante, pero que es la guía que se sigue, ¿no? Luego, imaginémonos, por comportamiento de los padres, acción o omisión, o por el maltrato, ¿vale? Y ahí sí que se estudia la gravedad. Y según la gravedad, se puede declarar en desamparo el menor o que hay riesgo de desamparo. Cuando hay desamparo, se retira a los menores de sus padres, ¿no? Uh-huh. Y asume la tutela también, pues los servicios sociales autonómicos. En este caso, la consejería. Bueno, sería la que asume la tutela, el Principado de Asturias. Situación de desamparo, volvemos a decir. Efectivamente, desamparo, separación de los padres. Y si hay riesgo de desamparo, se siguen manteniéndose a los menores con la familia. En el domicilio, pero lo que se hace es se determina un apoyo familiar. Que ahí es donde aparecen de nuevo las compañeras educadoras, los servicios sociales municipales, ese equipo itinerante que va acompañando a las familias, que creemos que no es suficiente. Y, a ver, esto se comentaba en el grado, ¿no? Que normalmente las intervenciones están orientadas a que el menor o la menor permanezca con su familia, porque normalmente es el entorno más favorable, en el sentido de que puede que tenga necesidades, puede que haya necesidades que no estén cubiertas, pero pese a ello, lo mejor para esa personita es estar en casa, con su familia, que va a ser la familia quien más le va a querer. Claro, cuando la situación se desmadra, que pasa muchas veces, pues la mejor situación para el menor no es que esté con su familia. Después es verdad que hay otras situaciones en las que, incluso por petición de los padres, porque eso no pueden, lo que comentábamos antes, ¿no? Sí. Situaciones en las que no puedo asumir la crianza de mi hijo por el conflicto que sobrepasados sea, de alguna manera. Porque yo estoy en un periodo de mi vida que a lo mejor no puedo asumir por lo que sea. Por enfermedad también puede ser. Por enfermedad, efectivamente. Y entonces, en este caso, cuando hay una separación de los padres y no hay otro familiar que pueda asumir en este caso el cuidado del menor. Efectivamente. En este caso no es la tutela, es la guarda. La guarda y custodia la asume la administración durante un tiempo determinado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se trabaja para que esa situación se vuelva a la normalidad. Eso es. Es verdad que... Qué didácticas estamos hoy. Sí. Que son situaciones complejas, que pueden venir por muchas cosas, por muchas causísticas distintas, y que cada una tiene una particularidad. Y que cada caso se estudia individualmente, que nadie piense que la tabla esta se aplica así a bocajarro, no. Claro. Esto lleva un proceso y nadie llega un día al despacho a servicios sociales comunicando esta situación y al día siguiente ya se le retira la custodia. Claro. No funciona así. Después yo sí que quería hacer hincapié en el tema de la negligencia. Sí. Más allá de lo que es un maltrato físico, que todo el mundo sabe lo que es un maltrato físico, en el caso de la negligencia. Porque muchas veces decimos, tienes una conducta negligente, ¿no? O hay una conducta negligente por tu parte en cuanto a los cuidados de tu hijo, tu hija, etcétera, etcétera. Y la negligencia es aquella situación en la que las necesidades físicas básicas del niño no son atendidas temporal o permanentemente por parte de las personas responsables del cuidado del niño. Eso. Es verdad. ¿Qué pasa? Negar o retrasar la provisión de cuidados básicos relacionados con la salud. No llevar al médico, por ejemplo, sería una negligencia. Inadecuada o nula supervisión del menor 25 horas en la calle y que tú te estés tomando unas cervezas en el bar y que tu hijo o hija pase muchas horas en la calle sin ningún tipo de supervisión. O 25 horas sin salir a la calle. Efectivamente. Que también sería bueno. Claro. Incluso podríamos hablar de estos casos que hay muchas veces durante... que se lo vemos mucho, que no es un problema de los... O sea, el problema no viene de los padres o las madres, ¿no? De cuando los menores en verano no tienen dónde ir. Efectivamente. Y los niños de la llave, que se les llama, que van con la llave colgada y que sus padres y madres están trabajando. Y ese es un problema, volvemos otra vez, al final, pues lo voy a decir así, de pobreza y de pobreza infantil, de no tener la capacidad económica, para porque sí. Al final deriva todo esto porque no hay servicios públicos, claro, que estén asumiendo esta parte del ocio y del tiempo libre. Por eso, eso es una negligencia también. Sí. Entonces... una negligencia también del Estado. No, no, claro, claro. Vamos la a decirlo negligencia así. No es solo... la culpa muchas sí. veces tiene muchas patas. O a veces también la negligencia puede estar sobrevenida por desconocimiento o por problemas de salud mental, quiero claro. decir. Pues hay veces que no hay manual para ser padre, para madre, familia. O sea, y a veces hay que acompañar en cosas muy básicas. Sí. Pues cosas elementales que pueden parecer de perogrullo, pero que a veces no lo son. Pues no, no. Porque no tenemos por qué efectivamente nacer con todas las cosas aprendidas y mucho menos parir. Que es así de complejo. Ya es jodido de por sí. Sí. Entonces, bueno, luego traíamos dos palabras más, que es el acogimiento y la adopción, por uh-huh. diferenciar un poquitín también esos dos términos. Sí. Acogimiento, el acogimiento puede ser temporal o permanente, y el acogimiento familiar es una medida de protección por la que se otorga la guarda. La guarda, hablábamos antes, guarda y guarda y custodia y tutela, que es distinto. Uh-huh. La tutela es que todos los... Te hace un trabalenguas. Sí. La tutela es que todos toda la responsabilidad del menor cae sobre una persona o la administración. Que en este caso es la administración pública, claro, normalmente. Y la guarda es simplemente el hecho de lo que es el día a día, ¿no? El acogimiento, el vivir con esa persona, darle de comer, cubrir sus necesidades básicas, de ocio, sí, bla, bla, bla, todas estas cosas. O sea, no la parte legal, sino la parte del hogar, por decirlo de alguna manera. Eso es. Entonces, bueno, el acogimiento es esa parte, ¿no? Es... que un menor se vaya con una familia, sí, que le cuide, que le proporcione cuidados durante un periodo de tiempo determinado o no, mientras se normaliza su situación. Eso es. Y al final, bueno, aunque haya una situación de acogimiento, quien toma la decisión sobre el menor no es la familia que acoge, sino al final el Estado, bueno, en este caso la comunidad autónoma, que es la que toma esas decisiones. Y en cambio, la adopción sí que es el acto jurídico por el cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno. Eso es. ¿No? Que eso yo creo que queda bastante claro y todo el mundo sabe. Pero es verdad que con el tema del acogimiento a veces nos entran dudas. Maravillosas esas familias de acogidas, sí, que dan todo su amor a una nueva persona. Y desde aquí un abrazo muy especial porque sabemos que hay gente muy cercana a nosotras que sí son que... son familias de acogida. Y es maravilloso. Sí, y de hecho os animo a las personas que nos escuchéis, porque en el Principado de Asturias, concretamente en todas las comunidades, pero en el Principado de Asturias siempre le hacen falta. Hacen mucha falta porque hay una escasez ahora a día de hoy. Yo trabajo con compañeras que trabajan en el servicio de acogimiento, una escasez bastante importante de familias acogedoras. Es muy duro, pero que nadie deje de intentarlo por no conocer, sí, cómo funciona. Efectivamente, es una maravilla poder tener en tu casa durante un tiempo, el que sea, unos días porque es una situación urgente, unos meses o años, años a un menor que al que le vas a dar todo el amor del mundo y le vas a proporcionar unos cuidados. Y luego, además, la labor que haces, ¿no? Porque evitar la institucionalización de los menores que a es día muy de hoy, dura, es muy, debería muy ser dura. Toda la fuerza de la administración debería ir precisamente a encaminada, eso es. A evitar la institucionalización de los menores. A otras medidas alternativas, a facilitar, sí, la acogida. Sí, entonces, o sea, vamos, podéis buscarlo también eso por internet, en Familias de Acogida de Asturias, y toda la información. Y bueno, ya se acabó. Esto se acaba en un ratito, nada, en 10 minutos. Nos dejamos con otro tema musical y os dejamos con este tema que es un rap. Es un rapero que le cuenta, bueno, se llama Cuentos de Hadas, XXL Irione. El videoclip es muy gracioso porque salen sus hijos y entonces les cuenta una historia a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el tema musical de ahora. Yeah, come. infancia. Me preguntaba por qué lloraba, el miedo no dejaba que le contestara. ¿Y qué será de él cuando yo no esté? Tenés que ser más fuerte, cueste lo que cueste. Papito hizo música para el barrio, papito se subió a los escenarios, papito se propuso una meta, rapero de por vida y que digan los caretas. Canté en el reggaetón, canté en el cumbiatón, por mis acciones fueron con el corazón. Importa si el mensaje con sentimiento se porta y llega al joven del barrio. Sí. Hola. Me electro duende y nadie me comprende. Electro duende y nadie me comprende. Emito vibraciones, invento mis canciones. Soy un electro. Pues nos vamos, ¿no? Con seres mitológicos de trabajo este algo. Vale, vale, pues vale, vamos. ¡Arranca la moto, Noelia! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos? La moto, ¿no? El sueñacóptero, que nos va volando. ¡Ay, qué viajes nos hacemos en el sueñacóptero! Un día os invitamos a viajar con nosotras. Que no. Sofía nos escucha, ¿no? Escucha. Que ha hecho algo mal. Os traemos, nada, un par de audios que nos han querido mandar para hablaros un poco. Nuestros fanses. De qué es esto de trabajo social y menores. ¿Habremos hecho que la gente se convierta y nos crea o nos quiera o no? No, yo creo que no, pero vamos a ver qué nos tienen que decir. Pues nada, estamos aquí con Rigoberto, que nos va a explicar, bueno, pues su visión tan particular de las trabajadoras sociales. ¿Qué tienes que decirnos de las trabajadoras sociales, Rigoberto? Bueno, yo la verdad que pienso que las trabajadoras sociales son unas robaniños locas y sabemos que cobran comisión por robarle niños a las familias. Y bueno, la verdad que se tendrían que hacérselo mirar porque eso no lo veo muy bien. Este Rigoberto es de los de la Gestapo nazi. Es uno de los que... Es el que se lleva la tajada por la subvención. Sí, a ver. Sí. Esto es como las escuchas de Villarejo, pues aquí está confesando, vaya. Pues nada. Pues no es el siguiente, ¿no? Tenemos otro audio. Tenemos otro audio de otra, de otra persona que nos... ¿En serio? Sí. ¿Qué ha pasado? Sofía. No tengo la opinión de que una trabajadora social sea una roba niños. Es más, creo que en muchos casos... hay casos, o creo que a veces hay casos, en los que deberían estar más pendientes, ¿no? Bueno, a esta persona sí la hemos convencido. Sí, de hecho nos dice eso, que hay muchos que, jolín, que me digo súper... No me... Es que me digo, estamos bajitas. Sí, me digo rarísimo. Sí, bueno, yo también me digo rara. Eso, que nos... Esta oyente, radio oyente, se llama Berta. Berta. Un saludo a Berta. Hola, Berta. Porque quiere compartir con nosotras su visión. Cree que tenemos que meter mano. Tenemos que robar más niños porque robamos pocos, joder. O sea, robamos pocos. Hay que estar más encima niños del mercado infantil porque nos estamos perdiendo auténticas gangas. Yo tengo amigas con niños que podría robárselos perfectamente porque no pasaría nada. Y a tomar por saco. Así que listo. Mañana me voy a poner a ello. Y nada, y los vamos a dejar ahora, es que... Antes de irnos. Sí, antes de irnos con un trocito de un monólogo de Dani Rovira, muy gracioso, que se llama Odio a los niños. Un niño no es consciente de lo malo que es. Si fueran conscientes, eran más malos todavía. Tienen inquina, son nocivos, son maquiavélicos, son demoníacos, burzubéricos, Niño, no. Y, bueno, a mí me dan miedo. Los niños son peligrosos. Un grupo de niños tiene más peligro que un grupo de Gresley en el acopato remolino, de verdad, peligroso. Más peligro que una mamada con ortodoncia, lo digo por experiencia, ¿eh? Soy un cómico empírico, científico. Ortodoncia en la boca de ella, no... El miedo no es otra cosa que una reacción que nace a raíz del desconocimiento. Todo lo que no conocemos a priori es factible de que nos dé miedo. Y yo, para perder ese miedo, he hecho una investigación sobre los niños que hay en este país, atendiendo a una pauta. Hay dos tipos de niños en este país, dependiendo del sitio donde se han criado. Primero, están los niños que se crían en la ciudad. Por segundo, están los niños que se crían en el campo. Y vosotros preguntaréis, ¿cuál de los dos es más hijo de puta? Los dos. Por igual. Lo que pasa es que tú al niño de campo ya lo ves de venir de lejos. Porque un niño de campo es un niño que tiene las siguientes características físicas. Un niño de campo es un niño que tiene cara de viejo Mauro revenido. Pero tiene cuerpecito de dimensiones de niño pequeño. Para que os hagáis una imagen más visual. Joselito. Normalmente la cara la va a tener llena de churretes, la mano va a tener objeto arrojadizo tales como palos o piedras. Y seguramente el niño venga con el pantalón de pana roto, que tú dices, espera ahí, niño cateto, espera. Que para romper un pantalón de pana hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo no he visto una tela más dura que la pana. La pana es indestructible, no se puede destruir. Pues nada, aquí os, podéis buscarlo, es buenísimo el monólogo completo, es brutal, la verdad que es brutal. Las trabajadoras sociales somos como los comunistas, odiamos a los niños y encima nos los comemos. Efectivamente. Y ya esto como se acaba, no sé si ponemos el último tema musical, no nos da tiempo. Yo creo que nos lo vamos a saltar hoy. Porque viene Falo Maravayu, ¿no? Después. Entonces nos despedimos, sí, nos por despedimos esta semana. Ya. Vale, voy a recomendaros el tema musical porque ya que es de sí. casa... Es Naguando por Asur, de Corquieu, escrito por Sandro, gente de Ribadesella, y en este caso Asur ya es un mozu bien grande, que cuando le escribió su padre esta canción, podemos imaginárnoslo, ¿no? No sé qué nos dice nuestro... El becario otro. Nos manda señales, pero no lo oímos. Así que nada, como nos la podemos poner, nos despedimos. Sí. Para las personas que nos estáis siguiendo en directo, un abrazo súper grande. Y para el resto que queráis escucharnos, estaremos en el 105 FM en redifusión los sábados a las 4 de la tarde y la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la mañana. Para el insomnio. Y nos vemos online... En radiocrash.org. Vale, nos dice nuestro becario que en vez de poner la de Embrujadas de Rodrigo Cuevas, que ponemos habitualmente, os dejamos con Naguando por Asur de Corquieu para despedirnos. Estupendo. Pues hasta la semana que viene. Un abrazote. Besotes. Agur. Naguamos por verte, sentir el tu aliento, azalgate el pellejo, golete la piel. El bierzo de casa espera dormirte, los trascos lechanes esperen por ti. Encamudando la lluna, columbrarás no los huellos, descubrirás a los que estamos aquí. Encamudando la lluna, columbrarás no los huellos, descubrirás a los que estamos aquí. El día sigue su caleta al velludo, les ábeles blanques arrecienden a miel, les vaques la corte preparen la yeche, mucho Dios presta poderte servir. Encamudando la lluna, columbrarás los huellos, descubrirás a los que estamos aquí. Encamudando la lluna, columbrarás los huellos, descubrirás a los que estamos aquí.